Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Los sipping del creepy y se toca. Esto es un perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Uy, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Déjasela caer. Uy, esto es un perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Uy, perreo, perreo, perreo. De esos que te vuelve loca. Un saludo a la gente de Trujillo. Y yeah.